baile y es una fiesta. Cuando en vivo toca mi orquesta, te pido no dejes de bailar este ritmo tan popular. Cheto, cheto, cheto mal. Descubre.